Mauri, bueno, en Rosonero, jugando este año, ¿cómo viste el primer partido con el equipo? Sí, la verdad, una nueva etapa. El partido, bueno, como todos los arranques de liga, durísimo. Ellos son pibes que viven el fútbol, que juegan todos los días, que tienen el potrero en el alma, así que se hace durísimo. Pero bueno, nosotros estamos muy confiados, estamos entrenando, la verdad que encaramos un desafío lindo. Así que nada, con toda la confianza. Fueron a buscarte los chicos, vos tenías ganas de sumarte a Rosonero, ¿cómo se dio? Sí, tenía una invitación pendiente ya de Kevin, de Nico, que les debía de cuando ellos estuvieron en la academia. Bueno, me costó, la verdad que me costó decidirme porque el campeonato pasado con Libertad estaba muy cómodo, los pibes me invitaron y siempre me recibieron bien y siempre estuvimos bien, pero bueno, qué sé yo. Se dio así y nada, ahora pensando para adelante y tratando de dar lo mejor para el equipo. Fue un partido con muchos goles, ¿no tuviste nada que hacer en los dos o en algunos sí por ahí podías hacer algo más? Sí, siempre me quedo pensando, me replanteo por ahí en el primer gol, podría haber salido un pasito o dos más adelante para achicar un poco el arco, pero también hablé con los chicos que lo dejamos muy libre para patear al rebote del córner y bueno, el segundo creo que fue un golazo. No, la verdad que tiene mucho mérito el chico que lo hizo, que no vi quién fue. ¿Para qué lo ves al equipo? No, estamos convencidos de que podemos pelear hasta el final. Es duro y a veces de entrada te embocan y se hace cuesta arriba, pero nosotros estamos bien, estamos entrenando, estamos con confianza, somos muchos. El equipo tiene la base de lo que ya venía jugando, es un equipo que sabe lo que es ganar, sabe lo que es jugar finales, así que creo que vamos a dar pelea hasta el final. Gracias por el tiempo, Mauri. A ustedes.